Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Se cumplió de verdad, de amor y paz.

rías y lloro, es mi alma que está feliz. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Cada instante. del bien que recibí, ni del mal que me han hecho sufrir. Cuando la tarde, la frente, reina de las sombras,

¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Nunca más oíste tú hablar de mí, bonito y me hagas dormir. Le di Laura, abrázame fuerte, le di Laura, y cuéntame un cuento, le di Laura, me sonrió de blancos, bonitos, ese andar cansado, profundo. lo he escrito y me enseña tanto del mundo, esos pasos lentos de ahora caminando siempre. Y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas. Al viento tuvo dulce serena, me calma y me ofrece refugio. Y abrigo va calando dentro de mi alma, mi querido, mi viejo, mi amigo. Y vaya.

no me vuelvo a enamorar. Ya no quiero que me quiera, que me vengan a contar tantas cosas que me hieran. No me vuelvo a enamorar. El amor me ha convertido de andar, se perdió por el camino. No me vuelvo a por ella.